presentarlo y lanzarlo. Muchas gracias, chicos. Otro de los acontecimientos es que nuestro bajista se va a probar suerte a Brasil. ¡No te vayas, Diego! ¡No te vayas! No, bueno, yo quería aprovechar esta instancia para... Bueno, para decirte primero que te vamos a extrañar mucho y que te quería agradecer por la dedicación y la responsabilidad en la música, en la banda, y vamos a seguir trabajando en tu ausencia porque así debe ser. Para seguir creciendo y esperamos que no te quede gustando Río de Janeiro porque te vamos a estar esperando y que vuelvas. No, no te vamos a reemplazar. Y no te vamos a reemplazar. Un aplauso allá. Que te vaya bien. Y bueno, Emilia, ¿no? Sí, bueno, para la siguiente canción vamos a invitar de nuevo a la Nacha. Que nos acompañe en la voz. La Nacha es Emilia. No, es mentira, no soy Emilia. Bueno, antes que empiecen, quería agradecerles por invitar a cantar, algo nunca antes lo había hecho, y por aceptar algunas composiciones propias para hacer las canciones. Que tengan mucho éxito.